Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora a las 17 horas hasta las 19. En una tarde soleada y con ese cielo azul, aunque, bueno, está fresquito todavía, que han vuelto las nieves por ahí por los altos. Comenzamos en esta tarde de jueves, hoy 27 de abril del 2017. Hoy os vamos a dejar en incógnita el programa, cosa que nos encanta y según se va desarrollando y entrando la tarde, bueno, pues se despeja esa incógnita. Y aquí, desde los estudios de Radio Crash en el 105 FM, os vamos a acompañar en esta tarde de jueves, siempre que queráis, por supuesto, estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Aparte de, bueno, de alguien que nos va a acompañar más tarde, que ya os desvelaremos su nombre, os va a acompañar también quien nos habla, Pilar. Y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Right and fair, learning my sleeping. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash, aquí en el programa Relieves, acompañándote en esta tarde de jueves y en esta tarde que luce el sol brillantemente. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly with the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, horses, horses, horses, coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Do you know how to pony? Like Bonnie Maroney. Do you know how to twist? eyes are pretty bored. Can't you show me nothing but surrender? Johnny gets up, takes off his leather jacket, deep through his chest. Silken hair and found a stair, and I didn't waste time, I just walked right up and saw that up there it is a sea. Up there there's a sea. Up there there's a sea. Sees the possibility. There's no land but the land. There's no sea but the sea. Possibilities up there. There's a wall of possibilities. Possibilities. One up there. Possibilities. There are several walls. Possibilities. The possibilities up there. The first there possibility was the sea around me. I was standing there with my legs spread like a sailboat. I felt his hand on my knee on the screen, and I looked at Johnny. Handed him a branch of coral flame in the heart of man. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spooning, and let it dip in the veins, dip in to the sea, to the sea. The possibilities dip in. Started hardening in my hand. To the sea. And I felt the arrows. The possibilities. I put my hand inside his cranium. Oh, we had such a brainiac for more. But no more. No more. I gotta move from my mind to the air. Go, go, go. Gotta go and do the what you see. Yeah, do the what you see. There's a red stream arteries between fingers. The eyes of a horse lay pressing it against his throat. Your eyes, he opened his throat. Your his vocal cords started shooting like of a horse. Had the pituitary glands screaming, made my heart so high, my heart that nobody heard. No one heard that cry. No one Johnny heard the butterfly flapping in his throat. Nobody heard. He was on that bed. It was like a sea of jelly. And so he seized the first his vocal cords. The closest up possibility had pituitary glands. It was a black tube. He felt himself disintegrated. Nothing happening. Go inside the black tube. When he looked out into everything deep, saw this weekend thing. Fender wine, humping on the pocket meat, leaning on the pocket meat, and in the sheets, there was a man dancing around to a simple rock and roll song. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Aquí before me, an offering so sweet, and they Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Makes me feel so, makes me feel so masochistic. The way you go down low deep into the neck, and I would do anything, and I would do anything. And Patty Hearst, you standing there in front of the Symbionese Liberation Army flag with your legs spread. I was wondering, were you getting it every night from a black revolutionary man and his women, or were you really dead? And now that you are on the run, what goes on in your mind? Your sister, they sit by the window. You know your mama does a sit and cry. And your daddy, well, you know what your daddy said, Patty. You know what your daddy said, Patty? He said, well, 60 days ago, she was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand. Stars as big as holes in the arms, and the sky's

one more well, one more well, one more well. And every time of romping, oh, yes. Stopping with you while the band is romping. What do we do? What do we do? One more, jump, one jump, more, jump, one jump, more, jump. Swing at the surfboard. Romp, romp, romp, romp, romp, romp at the surfboard. One more, don't grab your throat now. Don't grab my throat either. I'ma do it. Hey, Norman Grant, say one more. He must be looking at Lila after. One more, Daddy. One more. When we was in Atlantic City. No, we won't talk about that. No. Yeah, we're talking about Savoy. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y seguimos aquí en los estudios de Radio Crash y ya está aquí también. Bueno, pues alguien que hace tiempo que no conversamos aquí en Radio Crash, como es Paco Abril, que no necesitas grandes presentaciones porque con tu nombre ya se dice todo. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todo el mundo necesita presentaciones para, bueno, que no ocurra, para que no ocurra lo que en una conferencia yo no me acuerdo que era un filósofo, vino el presentador y dice, bueno, y aquí tenemos a fulano de tal, no voy a decir el nombre de quién era, dice, aquí tenemos a fulano de tal que es un impresentable. Bueno, hombre, presentación, sí, yo me refería a que no vamos a remitirnos a todo lo que has hecho. No, no, por porque, supuesto, por supuesto. Por eso, a eso me refería. No, ni yo me acuerdo. No, no, por eso, porque es un largo, ¿no? Sí, es un largo recorrido de 40 años, trabajando sobre todo, eso. Dedicado a la infancia, fundamentalmente, aunque hice excursiones o incursiones en otros muchos campos. Como por ejemplo este que venimos a hablar de aquí, es un libro que fue el primero que se hizo en Asturias con financiación compartida, que me gusta llamarlo así, más que crowdfunding. Entonces es un libro que está, digamos, subvencionado o pagado por adelantado por más de 200 personas. Ya digo, fue el primer libro. Entonces, este es un libro que surgió porque un día me encontré con una cartulina negra que al rasgarla dejaba un borde de plata. Y entonces, como yo soy también, aparte de escribir, me dedico a hacer collage, o sea, también, a pintar con sí. papeles, pues dije, oh, qué maravilla esto del borde de plata. Y empecé a hacer dibujos que fui pegando en una libreta Moleskine. Y entonces, cuando ya tenía muchos, fue cuando hice mi primera exposición de collage en Gijón, en la Galería del Arte de lo Imposible, y aquellos dibujos los vio mucha gente, y me dijeron que por qué no les ponía texto, les puse texto, un año entero poniéndoles textos con mucha calma, y por fin aquello se convirtió en un libro que se llamó Alma de Papel. Ajá. Y de ese Alma de Papel, si quieres, te leo sí, algunos sí, por poemas, supuesto. Porque es un libro de poemas. Por supuesto. Por ejemplo, Alma de Papel surgió, lo cuento en ese libro, de esa forma. El poema Alma de Papel dice así: de entre sus manos surgió, a flor de piel, su frágil alma de papel. Hay muchos poemas también dedicados a la lectura. Por ejemplo, este que se titula precisamente así, Lectura. El libro ralentizó su marcha, aminoró su andadura, confundió su paso y, sin embargo, al apoyar el bastón en la lectura, caminó con más soltura. La verdad que es que... Hay muchos poemas aquí en este libro y estoy seleccionando algunos de ellos, como por ejemplo este, que titulé, son poemas muy cortos y, claro, están ilustrados. El libro ya es difícil de encontrar, todavía quedan algunos ejemplares, si me permites, digo, la librería donde los hay. Sí, sí, por supuesto. Aquí en La Buena Letra todavía sí. Se puede encontrar porque es una edición muy esmerada, una edición exquisita de este libro, ¿no? La razón del sentimiento fue dejándose llevar por el mentir verdadero, por ese vivir leyendo, como él fue descubriendo que la luz de la razón se enciende también sintiendo. Hay un poema que digo cómo está ilustrado por un fragmento de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Se dice del 3 de mayo, mucha gente dice el 2 de mayo, por esos fusilamientos. Es un fragmentito en el que se ve un fusil disparando contra una persona que tiene los brazos hacia arriba. Y el poema cortísimo se titula Así los liberaron. Querían liberarlos de la opresión y dispararon contra ellos. Y cambiando también de tema, en este libro no es un libro con poemas que tengan una unidad, sino que son todos poemas diferentes. Por ejemplo, este dedicado a la escoba, a la famosa escoba voladora de las brujas. La escoba voladora la inventó una humilde mujer, no una bruja. Una mujer que su casa cada día barría y a sí misma se decía: prisionera de esta vieja escoba quiero huir. Y la fuerza de su decisión convirtió aquel utensilio de opresión en instrumento de liberación. Otro también reivindicativo del papel de las mujeres. Yo creo que los hombres también tenemos que hacer esa reivindicación, porque quizá una de las vergüenzas más terribles que existen en nuestra sociedad y que todavía está imperando y que todavía está creciendo es ese machismo, ese patriarcado que sigue imponiendo es su increíble. Ley de una forma brutal y terrible. Y además, ¿cómo está creciendo? Y además está creciendo, sí. Porque es ya, yo qué sé, es tremendo. La violencia... Yo lo titularía, lo que pasa que eso da mucho miedo, yo hace tiempo que vengo diciendo que es la violencia en el hogar, ¿no? Sí, es la violencia porque en el hogar y en el trabajo también. Con, ¿no?, los hijos, con todo. Con los hijos. Y además no nos damos cuenta, yo he escrito bastantes artículos sobre este tema, uno de ellos se titula La colonización rosa, cómo a las niñas les están inculcando los valores, o los contravalores que ya queríamos superados, se los va inculcando de nuevo. Y nadie está diciendo apenas nada con esto. Por ejemplo, yo digo que el manual más terrible de educación para la ciudadanía, del cual se distribuyen millones de ejemplares en todos los buzones de las casas todos los años, y que todo el mundo lo coge y lo mira, ¿sabes cuál es? Pues ese manual de educación para la ciudadanía retrógrada son los catálogos de juguetes de los grandes centros comerciales. Eso es tremendo. En ellos debería estar, y yo creo que habría que hacer una campaña para quitarlos, porque además yo creo que están hasta contraviniendo la normativa todas de los juguetes. Normas, ¿eh? Porque hay en un catálogo, yo estuve coleccionando durante 10 años todos estos catálogos, y hay algunos que tienen hasta 25 y 30 páginas en rosa, por eso digo la colorización rosa, en rosa, diciendo que las niñas tienen que jugar con kits de belleza, con los cosas muñecos, de peluquería, con muñecas, con muñecos, con Barbies, etcétera, etcétera. Esta aberración sigue en nuestros días y se sigue fomentando, ¿no? Y en publicidad y en todo, y no nos damos cuenta, en letras de canciones en también, letras de por supuesto, porque por supuesto, bueno, todo, yo, todo. Vamos a ver, en el siglo XXI hay que cambiar un poco, porque no sé... Hay que cambiar radicalmente el chip y no admitir Pero no se cambia, porque los adolescentes hoy en día, te quedas asombrado... asombrada me quedo con algunos adolescentes que es que te recuerda a otra época, como de la hecho, mentalidad y hecho, la forma que tienen hace en poco, este momento. Vi en televisión un chico que decía, ¿y tú qué haces si tu chica mira para otro o se va con otro? Sí, y yo la mato. Vamos, sí, es que esto, esto un chico de 16 años, es terrible. Entonces, yo creo que hay que hacer una resistencia potente y activa contra ese machismo, neomachismo, que no pero, son micromachismos, son todo es machismo. Sí, pero está en todos, de verdad, está impregnado en todo, en frases, en la vida cotidiana, que está en todo. Todo. Siempre, o porque hay chicos o adultos o hombres que no saben, a lo mejor, tratar con las mujeres, que lo único que se encuentran a gustos entre chicos, o yo no sé, porque claro, ahí a veces... Es una educación, y además en los discursos, en lo que se llama, en los nuevos discursos machistas... Es tremendo. Pues, ¿cuántos hombres hablan? Incluso cuando no hablan de mujeres... Sí. Tienen un discurso machista también, ¿eh? Entonces esto es lo que había que intentar por todos los medios. Claro, la única forma de erradicar esto es la educación en casa, y la educación en la escuela, la educación en el instituto y la educación en la universidad. Pero algunas mujeres también, ¿eh? Sí, no nos olvidemos. Por supuesto, claro, vale. La transmisión se hace, pero claro, en las mujeres había que decir aquello que decían en el mayo del 68, sí. No hay peor policía que el que nos meten dentro. Cuando a alguien le meten dentro que es así como se debe comportar, claro, se comporta creyendo y respondiendo a lo que la sociedad pretende que ella sea, ¿no? Hay un libro que se llama, escrito por una feminista, que se llama Muñecas Vivientes, que no solo habla de estas cuestiones, es una periodista, magníficamente escrito el libro, una periodista que va con su hija a unos grandes almacenes en Londres y de repente queda desolada viendo que hay una planta entera dedicada a muñecas rosas y a libros de princesas. O sea, que los objetivos que se les ponen para las niñas es ser princesa, ser y tener muñecas y cuidar niños. O sea, esto es digamos el mensaje que todas esas jugueterías y todo y a través de los catálogos les están dando a las niñas, ¿no? Reproducir el mundo que nosotros queremos que hagáis vosotras. Mira, hay una película también, El libro de la selva, que hace también un alegato contra el feminismo. Entonces dice un personaje, un elefante, que va de militar, y Mowgli, el protagonista, le presenta a una niña y dice que Mowgli dice que es la niña la que va a mandar, la que va a dirigir, y el elefante dice... Ese es el discurso machista. Dice, una mujer mandando nunca se vio ni se verá jamás. Así de contundente. Lo dice en una película. Yo no la he visto. Pues esta película, en El libro de la selva, parte 2, si no me equivoco. Eso es tremendo. Tremendo. Bueno, pues ejemplos como estos hay muchísimos, ¿no? Y yo, ya te digo, los trato de denunciar. Y no solo son ejemplos de lo que vemos, sino que incluso hay una parte, unos grupos científicos que tratan de justificar o de avalar que existe unas características de la mujer que hacen que sea inferior al hombre en ciertos aspectos. O sea, que tratan de justificarlo desde el punto de vista de la ciencia. Antes era la religión, que todavía sigue siendo, la que reducía a la mujer al papel de la casa y del hogar. Y ahora también la ciencia, algunos, habría que decir pseudociencia, pues tratan de justificar esa discriminación de la mujer. Bueno, pues voy con ese poema que se titula Navegar. Venid a navegar, les dijo la capitana. Barcos así no existen, exclamaron todos, sin querer ver aquel hermoso bajel. Es cierto, no existen, respondió ella, levando el ancla y zarpando sola a la aventura. Este poema tiene dos partes. La segunda se titula Ocasión perdida. No existen barcos así, exclamó de nuevo la gente, mientras el velero que no existía tras el horizonte se perdía. Hay más poemas de este libro y uno de ellos, el último que está que tardé desde el penúltimo hasta el último, como anécdota, tardé un año, porque para ilustrarlo, aparte de hacerlo con papel, me habían regalado dos alas de cigarra. Entonces necesitaba otras dos para terminar el poema. Bueno, esto habría que ver el libro para ver cómo está ilustrado, ¿no? Y entonces cuando las conseguí, terminé el libro con esperanza, es decir, con mucha ilusión, porque yo creo que también nos están metiendo la idea terrible de que el futuro, o sea, sociólogos, filósofos, periodistas, nos están metiendo la idea, o tratando de inculcar la idea, de que el futuro será peor que el que tenemos ahora. Entonces, en vez de ser periodistas, filósofos y sociólogos, habría que decir que si son, que tendrían que dedicarse a tener una bola de cristal y a leer. A la futurología, claro. Sí. ¿Cómo vamos a saber? Si no sabemos cómo será mañana, ¿cómo van a saber cómo será el futuro? Y yo a todos los jóvenes digo, no hagáis caso jamás a los que digan estos supuestos futurólogos. No les hagáis caso. Poner vuestra energía y vuestra fuerza y vuestra esperanza en que algo, en que podéis ser capaces, claro, de cambiar el mundo. Claro, esperanza hay que tener siempre, claro, por supuesto. Por eso ese poema se titula Ilusiones, muy cortito, y dice así. Las aves, a pesar de algún vuelo desgraciado, siguen arriesgando ilusiones de alas en el aire. Qué bonito. Y hasta aquí los poemas que te he leído del libro Alma de Papel, que como te digo, pues el único sitio que me parece donde queda ahora es en la librería La Buena Letra. Ajá. Y vamos, si quieres, a escuchar un poco de música. Los que leí el otro día. Sí, vamos a escuchar un poco de música. Sí, por supuesto, sí. Y volvemos. Many people come and go. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y aquí conversando y escuchando a Paco Abril. Siempre es muy interesante todo lo que él hace. Cuéntanos. Cuéntanos, por ejemplo, otro poema del libro Alma de Papel, que en el que trato de definir lo que son los cuentos, lo que significan los cuentos para los niños y las niñas. Bueno, y para todo el mundo lo que significan las ficciones. Se titula Energía. Vamos y venimos una y otra vez al país de Érase una vez. Vamos y venimos una y otra vez, aunque nos aseguran que ese país no existe. Pero si no existe, ¿por qué la energía que allí conseguimos persiste? Estos son para mí los cuentos. Energía que persiste. Y sobre la belleza, sobre el arte, hay un poema en el libro que se titula Extraña rareza. ¿Qué tienen en común una manzana, una escultura y una flor? ¿Será esa extraña rareza que llamamos belleza? Y ahora, si quieres un poema inédito, estoy tratando de hacer un alfabeto, un poema con todas las letras del alfabeto. La apuesta, el reto que me he propuesto, es que al escribir ese poema solo aparezcan palabras que empiezan por la letra que he escogido. En este caso va a ser la S, y el poema, observad que solo tiene palabras con S, pero claro, lógicamente tiene que tener coherencia. El poema se titula Sirena y dice así: silba sigilosa, serpenteante, sensual, señorial, seductora sirena. Submarina se sumerge, sube, sale, salta, suspira satisfecha, saluda salpicando saludable simpatía. Salerosa sacude sus sábanas salinas, sus seseos sugieren sutil suavidad sureña. Sensible sombra sedosa soporta sufrimiento sin sollozos, sin súplicas, siempre solitaria, solidaria, sueña superiores sueños serenos, sin soldados, sin sangre, sin sospechas, sin supersticiones, sin suspensos. Servicial, sosegada, sencilla, sincera, sensata, siembra sabiduría sonriendo, sí. La edad de las mentiras. Dicen que la infancia es la edad de las mentiras. ¡Qué gran mentira! Si los serios adultos salieran a la calle con la larga nariz de sus mentiras, a pocos se les vería con su nariz normal de cada día. A ellos, sin embargo, no les asombraría. Las narices siempre fueron así, nos mentirían. Y ahora dos poemas que leí el otro día en la calle, en aquel acto de... El pasado sábado, sí. En acoger y en natural toda esa serie de actividades que hubo a lo largo del pasado día 22 en la Plaza del Marqués, que bueno, que leíste esos poemas. Sí. Tan conmovedores, y bueno, hubo más lecturas y más actividades, y también se leyó un manifiesto. Y bueno, pues cuando quieras. Porque... Leo estos dos poemas. El primero, son dos poemas. Primero hice uno y mucho tiempo más tarde hice el siguiente, pero tienen continuidad. Puede leerse el primero solo, pero tienen continuidad. El primero se titula Perdonen las molestias, señores de la guerra. Perdonen las molestias, señores de la guerra. Lo siento de veras, pero no tuve más remedio que morirme. Lamento interrumpir sus elevadas reflexiones, sus cálculos precisos, sus razonadas decisiones, pero tenía que decírselo. Soy un muerto por error, uno más entre tantos. Pónganse en mi lugar, ¿qué otra cosa podía hacer? Nada quedó de mí tras estallar la bomba en el autobús donde viajaba. No se preocupen ustedes por esta muerte errónea. No pretendo distraerles de sus ocupaciones. Al fin y al cabo, yo no era nadie. Solo pasaba por allí. Hasta tomé por azar el autobús. Siempre iba andando. Si hubiera hecho otra cosa, haber salido antes, ir paseando, dejar para otro día la cita con mi novia. Sin embargo, ya ven, es un decir, estaba allí, torpe de mí, en aquel momento equivocado. La explosión fue tan brutal que de mí solo quedó un anillo que rodó carretera abajo, queriendo ir sin mí a donde yo iba. Una vez más, perdonen las molestias, señores de la guerra, pero no tuve más remedio que morirme. La verdad que es conmovedor, ¿eh? Ahora Escribiste, cuéntanos un poco cómo... Escribí primero este poema de, porque había leído una noticia que un autobús había explotado una bomba que habían tirado pues en alguna de esas garras, lo mismo da una que otra. Y entonces había explotado el autobús y no quedó absolutamente nadie, se deshizo a todo el mundo. Y estuve dándole vueltas a esa posibilidad de hacer un poema con ese hecho tan terrible, y entonces, después de mucho tiempo, lo hice con mucha calma, con mucha reflexión, hice este poema, Perdonen las molestias, señores de la guerra. Tiempo después, pensé que, como él iba a ver a su novia, pues también su novia podía tener parte en esta historia, y entonces también hice una continuidad, que es la que voy a leer ahora, y que dice que es la parte segunda, que es la novia de esta persona, que de la cual no quedó nada más que el anillo. Y empieza así. Perdonen las molestias, señores de la guerra. Lo siento de veras, pero el anillo que me envían no es el de mi novio. Su anillo estaba sujeto a un dedo, el dedo a una mano, la mano a un brazo, el brazo a un cuerpo y el cuerpo a una sonrisa que siempre alegraba los largos días tristes de esta triste guerra. Me comunican en su atenta carta que sólo ese anillo quedó tras estallar la bomba en el autobús en el que viajaba. ¿Ven? Eso no puede ser. Él siempre iba andando. Perdonen si al devolverles el anillo sin dedo, sin mano, sin brazo, sin sonrisa, sin alma, les causo alguna molestia o les distraigo de sus importantes ocupaciones. Yo sé que él volverá. Lo sé porque ninguna bomba, ninguna, por mucho que ustedes sepan de bombas, de guerras y de muertes, y disculpen mi atrevimiento, puede quitarme su sonrisa, su brazo y su abrazo, su mano y su caricia, su anillo en el dedo y el sueño que siempre será nuestro sueño. Perdonen las molestias, señores de la guerra, por devolverles ese anillo sin vida y sin alma que no me pertenece. La verdad es que conmueven los dos poemas. Y ahora, si quieres, te leo un último poema que hice también dedicado a los niños gitanos. Es una canción que incluso me gustaría que alguien se pudiera cantar en flamenco. Hice, cuando publicaba en el suplemento infantil, que durante 23 años realizamos Ana López Chicano, mi mujer y yo, en el diario La Nueva España, pues allí conseguí hacer una entrevista imaginaria, pero que tenía la fuerza de parecer real, con fotos incluidas, a un hada gitana. Y el hada gitana reivindicaba la dignidad de su pueblo. Entonces este poema salía también en la entrevista y salía como si fuera una canción que alguien cantaba. Entonces se titula Canción para mi hermano gitano. Mi hermanito va a la escuela y quiere aprender. Los otros chicos se burlan de él, le insultan, le pegan y se ríen de él y le llaman gitano. A mi hermano gitano que quiere aprender a leer. ¡Vagabundo, ladrón, maleante! Le gritan a mi hermano gitano que quiere saber. Solo tiene 6 años mi hermano que quiere aprender a leer. ¡Ay! Por la noche le oigo llorarle a la luna y preguntarle por qué. ¿Por qué no lo quieren a él? Ay, yo no sé. Yo no sé cuántas lágrimas caben en la luna de niños gitanos que lloran al anochecer. Ay, yo no sé. Yo no sé. Y lo quiero saber. El otro día leí también otro poema que acabo de terminar, sí, que se titula Refugiados. Este poema, según lo vaya leyendo, nos daremos cuenta de quién es la persona o el objeto que habla. Como decía, se titulaba Refugiados. Perdón a quien pueda molestar, pero quiero dar refugio a los huidos del terror, a los que no tienen lugar a donde ir y ya no son de ninguna parte. Recojo sus tristezas, escucho su clamor, sufro sus lágrimas, me propongo atenderlos con los brazos abiertos. No provengo de la Europa sorda que cierra sus fronteras, no. Vengo de un simple abecedario, del que soy muy poca cosa, una sencilla letra, una simple R, y aun siendo casi nada, abro de par en par las puertas de mi casa para recibir y acoger a quienes intolerantes dedos señalan como extraños. Yo sé, y lo sé muy bien, porque soy parte importante de ellos y de su historia, y por eso me propongo ayudarles a recuperar lo que les han robado, lo que han perdido y nos muestran en el enorme equipaje de sus recuerdos, en su mermado equipaje de refugiados. Bueno, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, con Pablo... Con Paco. Con Paco. Uy, Pablo, se me fue la... Llámame Lola. No, calla, calla. Con Paco Abril. ¿En qué estaría yo pensando? Bueno, que su lectura de poemas hoy ha terminado, pero que ahora vamos a conversar de todo o de parte de lo que ha hecho hasta ahora, que ha escrito, ha pintado, bueno, muchas cosas. Lo que decíamos antes, una larga trayectoria. Mira, de lo último, último, último. Y luego último, de lo último en lo ultimísimo que estás trabajando. Mira, el último, últimísimo es lo último. Empiezo por lo último. Venga. Y es que mañana... Sí. Se inaugura en el Palacio de Valdecarzana, en Avilés, sí, una exposición de arte postal. Ah, qué bonito. Consiste esa exposición en recoger todos aquellos postales realizadas por artistas que las hayan enviado desde cualquier parte del mundo, pero tienen que enviarlas a través de correos. Ajá. Sea lo que sea, tiene que ser enviado de correos. Yo envié dos postales desde Córdoba. Y esas dos postales se van a exponer mañana allí. Entonces, ya digo que se inaugura. Vienen postales desde Japón, desde lugares de África, desde todas partes del mundo. Y allí ayer pasé por allí y estaban montando la exposición. Ricardo, que es una persona increíble, porque estaba él solo tratando de poner orden en aquellos ciento y pico postales que, o no, me parece que son, no que digo ciento y pico, me parece que eran 300, claro, enviadas desde todo el mundo. Y es la segunda exposición, la segunda muestra de arte postal en Áviles. Eso es lo último que se inaugura mañana. Ajá. Y lo penúltimo es que estoy trabajando, estoy haciendo talleres con niños y niñas sobre o alrededor de mi último libro, que es Mitos de Asturias, que editó de una forma primorosa la editorial Pintar Pintar. Bueno, es un libro que ha tenido mucha repercusión. Se publicó a la vez en castellano y en asturiano. La edición asturiana se agotó y ahora solo quedan muy pocos ejemplares de la edición castellana. Bueno, pues en estos talleres también estoy haciendo talleres por toda Asturias. Y este libro, hoy me mandan la noticia de que la revista CLIG, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, que es posiblemente o sin duda la revista más importante y más emblemática que da noticia de lo que se publica en España de literatura infantil, pues ha considerado, y para mí es un gran honor, ha considerado que Mitos de Asturias figura entre los 100 mejores libros publicados en el año 2016. Y que es el primero de la lista de, sí, en su lista de honor figura el primero en libros para niños y niñas de 10 a 12 años. Ya digo que es para mí pues fue una gran sorpresa y un gran honor y un gran reconocimiento. Por supuesto. Entonces ya digo, esto es lo penúltimo. Pero sí, en Avilés también voy a hacer una exposición también de collage. Ya ves, cuando a los niños, cuando les explico a qué me dedico, entre otras cosas, aparte de escribir, pues digo, mira, yo, el pintor pinta con pigmentos, con pinturas, y yo pinto con papeles. Con papeles, sí, porque yo dije antes que pintabas, pero bueno, es una forma de... Con papeles, sí, tijera, papel, con papeles, exactamente. Bueno, pues eso lo he bautizado, tiene un nombre, y lo he llamado colajero. Yo soy un colajero, aparte de ama de casa, de escritor, de muchas cosas más. Bueno, sí, pregunta. Ah, sí, lo tú que pregunta, quieras. Pregunta y yo trataré de contestar. Pues va. Sí, pues sí. Ah, bueno, espera, que no cabe. Ajá, esto, que estaba diciendo lo de colajero y luego se me fue la idea. Y es que en el mes de mayo también, sí, expongo en el Palacio de Valdecarzana en Avilés, que está detrás del Ayuntamiento, un sitio precioso allí, sí, voy a exponer dos series de collages. Una que se va a titular Verlos es comerlos. ¿No? Y son collages hechos solo con materiales que aparecen en las revistas, pero relacionados con la comida. Sí, sí. O sea, hay un Quijote hecho con pan. Sí. Hay un avatar hecho con un repollo. Y así todo tipo de figuras y de personajes que están hechos con colas, ya repito, con colas de papel. Aunque diga con repollo, es con una foto de un repollo. No, y después, bueno, ya. Claro. Y después también... está bien que especifique. En la parte de arriba tiene dos zonas. Sí. Una en la parte de abajo y otra en la parte superior. Y ahí voy a exponer mutantes, que son personajes inquietantes, tienen cuerpo de humanos, de hombres y mujeres, pero la cabeza es otra cosa. Oh. Y entonces todos llevan su título, todos cuentan algo. O sea, en realidad son todas las historias que yo trato de hacer. Al final siempre acabo haciendo una historia de cada una de ellas. Sí, sí, es verdad. Entonces, por ejemplo, de Verlos es comerlos, si un día aparece en libro, aparecerá también, no con el título que figurará en la exposición, sino con el título más una pequeña historia. Pero estoy en ello. Esto es un proceso. Bueno, cuando sea mayor, pues a ver a qué me dedico. Porque el otro día me decía alguien que para el futuro. Que dice, que me decía alguien, ah, pero tú ya estás jubilado y estás, sigues haciendo, estás entusiasmado por la vida. Y claro. Sí, es sí. Que cuando deje de entusiasmarme estaré muerto. Efectivamente. La vida es ilusión y esta lucha. Entonces, claro, yo no me voy a poner a contemplar obras. Yo tengo, me interesa todo lo que ocurre en el mundo, trato de reflexionar sobre ello y ponerlo por escrito cuando puedo, y también pues estoy haciendo libros, poemas, etcétera. Y otra de las cuestiones que estoy ahora muy ilusionado con ellas es que todos los martes publico en La Nueva España unos artículos muy cortos que se titulan Reflexiones de bebés anónimos. Son bebés que hablan y que cuentan historias y que cuentan cosas. Entonces, claro, me cuesta mucho hacer estas reflexiones de bebés, pero me entusiasma hacerlas. O sea, yo sé que es un esfuerzo grande, pero me entusiasma porque es un ejercicio de reflexión sobre el mundo, pero que lo hago desde la ignorancia. Imagínate, desde el que no sabe absolutamente nada. Incluso, no sé si da tiempo, pero te podría hasta leer uno de los... Tiempo. Tenemos media tiempo. Hora todavía. Mira, si quieres te leo el que sale esta semana. Sí. Este es las reflexiones de bebé que aparecen esta semana. Sí. Justo apareció el martes pasado. Y dice así. Todos empiezan diciendo, estas reflexiones de bebé, imagínate que son como, empiezan siempre como los de los alcohólicos anónimos. Hola, me llamo Pedro y soy alcohólico anónimo. Pues estos empiezan más o menos igual. Sí. Empieza así. Me llamo Zaira y tengo 2 años y 11 meses. En el lugar donde nació mi padre, mi nombre significa poeta. Estoy muy entusiasmada. He descubierto un libro muy especial. Será ya para siempre mi libro. El protagonista es un niño y, sin embargo, habla de lo que a mí me ha pasado y de lo que yo pienso y siento. Recuerdo la noche en que mi abuela me lo leyó. De inmediato me identifiqué con aquel personaje, pues era yo misma retratada con total fidelidad. A mí me ocurrió justo lo que se cuenta en ese libro. Estaba jugando en mi habitación. De repente, a través de la ventana cerrada, me llegaron unos ruidos inquietantes. Primero escuché algo así como ¡pam, pam! Y luego, sirenas, lamentos, gritos y voces preguntando ¿qué ha pasado? ¿La han matado? ¿Cómo puede seguir sucediendo esto? Entre aquel alboroto, oí algo de un disparo y de que había una mujer de color tirada en el suelo. Después nada, silencio. Me intrigó mucho aquella expresión. Mujer de color. Me puse a cavilar de qué color sería y me la imaginé verde. Fue entonces cuando empecé a darle vueltas a la cabeza reflexionando sobre el color de mi piel. ¿De qué color era yo? No tenía ni idea. Por eso fui a pedirle respuesta a quien mejor podía dármela. El gran espejo del pasillo. Es un espejo que, como asegura mi abuelo, dice siempre la verdad. Me puse delante de él y le pregunté, espejo, ¿soy de color negro como mi padre? Él me respondió, no, con mi cabeza. Insistí de nuevo, espejo, ¿soy de color blanco como mi madre? Y otra vez contestó, no, agitando mi cabeza. Volví a interrogarle, ¿acaso soy marroncita? Eso le aclaré, se lo dijo a mi tía, una encopetada señora. A aquella señora le resultaba feo llamar negros a los negros. Según su opinión, deberíamos llamarlos marroncitos. Riéndose, el espejo me contestó con mi boca, eso es una enorme tontería. Desconcertada, pregunté por último, si no soy negra como mi padre, ni blanca como mi madre, ¿de qué color soy? Tardó en darme la respuesta, pero al fin, mirándome sonriente a los ojos con mis ojos, me respondió, tú ni eres negra ni eres blanca, tú estás hecha de la mezcla de 2 colores diferentes que se aman. Sí, eso fue lo mismo que traía el cuento que tantas noches me leyó mi abuela. Me encanta ser la mezcla de 2 colores diferentes que se aman. Ahora lo sé. Los buenos cuentos también son espejos. Espejos en los que, cuando nos miramos, nos vemos reflejados en ellos tal y como somos. ¡Qué bonito! Este es el texto número 29. ¡Qué bonito! Pues todos los textos más o menos son así. Todos sí. Son artículos, que no se puede llamar artículos porque en realidad son cuentos, son relatos. Sí. Y en este de hoy, en este artículo de hoy, del martes pasado, hago referencia a un libro, Colores que se aman, que es un libro mío, que publiqué también hace algunos años. Se tituló Colores que se aman porque también contaba en ese libro para niños, me hacía eco de lo que había pasado a una mujer que habían asesinado en Madrid, que se llamaba Lucrecia Pérez. Era una mujer puertorriqueña, me parece que era, y el libro está dedicado a ella, entre otras personas. Por eso se llama Colores que se aman. Y nace también ese cuento de una foto que me manda una escritora, Dolores Soler Espiagua, que ganó el premio Café Gijón de novela hace también muchos años. Me manda una foto y dice: este es mi nieto Luca. Era un niño negro. Y entonces, a partir de ahí, fui construyendo esta historia. Las historias tienen también su origen, su historia, que merece la pena ser contada también, para ver cómo surgió, ¿no? Entonces esto me emocionó mucho, y ahora en este artículo hago referencia tanto al libro, que ya está también, ya la editorial Ebrese, en la que se publicó, ha cerrado o está a punto de cerrar. Entonces ya ese libro, pues yo me gustaría poder recuperarlo porque está muy bien ilustrado, ¿no? Pero bueno, mientras tanto vale este artículo. Ya digo que estos artículos empecé a escribirlos para un curso que impartí a educadoras de 0 a 3 años. Eran educadoras de escuelas infantiles de Gijón. Fue un curso muy interesante, muy fascinante, muy bonito, en el que ellas dicen que aprendieron muchas cosas, pero yo también aprendí muchísimo más que ellas, quizá. Bueno, pues entonces empecé a escribir para ellas como si fuese desde el punto de vista de un bebé. Tenía 5 o 6 artículos. Se los mandé al periódico La Nueva España, a la directora, a ver si le apetecía publicarlos, y los acogió con un entusiasmo increíble. Dijo: sí, sí, sí, sí, todos los martes aparece. Dije: bueno, yo serán unos 10 o 12, pero repito, este es el 29. Ah, tienes que seguir escribiendo. Y entonces, bueno, no sé hasta cuándo me dará el majín, como dice por ahí. Bueno, no, uf, tú tienes mucha imaginación. Y digo yo, decías. Estupenda y maravillosa. Escúchame, que bueno, y lo recogerás en un libro, a lo mejor será otro libro. Ya cuando tienes 5 o 6 no piensas en eso. Cuando tienes 30, claro. Porque hoy ya terminé el número 30, cuando tienes 30, pues ya estás pensándolo, porque hay muchas personas que lo siguen. Y que me envían sus opiniones sobre estos artículos, sí. Y no solo de aquí de Gijón, sino de muchos otros lugares de España, sí. Y entonces, bueno, pues me animan a que lo convierta en un libro, y en eso estoy, no lo descarto, y podría ser una opción, porque los periódicos son efímeros, tú los lees, hay gente que sí. Los conserva, sí. Pero hay gente que no. Bueno, la hemeroteca quedan ahí para posteridad. Y ahora con esto de lo digital, también. Pues, sí, también. Quedan ahí colgados en internet. Sí. Bueno, otra cosa, dos cosas más, que estoy últimas también, que el otro día presentamos en la Feria del Libro Infantil, y digo presentamos porque lo hicimos Ana López Chicano, mi mujer, y yo. Sí. Ella hizo el diseño de un libro que fue el que mostramos allí, que se titula Buñuelos de cuento. Ah. Y Buñuelos de cuento es un libro dirigido a los adultos, sobre todo a padres, madres, abuelos, tíos y demás familia, para que sepan cómo contar cuentos. Y para que tratar de demostrarles que los mejores contadores de cuentos son los padres. Ajá. Porque les dan a los niños el mayor don que puedan darles, que es el don del afecto. Cuando claro. Un padre, cuando una madre le va a contar un cuento a un niño o una niña, le está diciendo: mira, O sea, yo te doy mi tiempo, te doy lo mejor de mí mismo, claro. te cuento este cuento porque te considero, porque te valoro, en suma, porque te quiero. Todo eso lo dicen. Entonces, todo eso está en este librito. Lo presentamos el otro día y hablamos con un pastelero de Gijón para hacerle una propuesta. Le dijimos, mira, este fue el pastelero de Salvador, de la Fe, una pastelería magnífica. Le dijimos, oye, mira, queremos hacer un buñuelo con un cuento dentro. ¿Qué te parece? Acogió la idea con entusiasmo. Fue un trabajo ímprobo, porque hicimos nosotros también el cuento. El texto es mío, el diseño también es de Ana. Sí. Hicimos el cuentito en un cuadradito de 2x2 centímetros. Lo doblamos está hecho por las dos caras. Sí. Y ese cuento se metió en una bolsita de plástico que hubo que desinfectarla y luego meterlo en el buñuelo de cuento. Lo entregamos con el libro en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Pumarín, en Gijón Sur, que se hizo el otro día con gran éxito. Fíjate. Bueno, fue impresionante. Oye, entregamos 120 pasteles y los pasteles duraron pues unos 8 minutos. Cosas así, sí. O sea que otro proyecto. Y otro más. Otro más es que en el acuario, pues tengo una exposición a la entrada, en el hall de entrada del acuario, hay una exposición de peces, como no podía ser otra cosa. Hombre, entonces son bueno, peces, sí. Peces que hice con colás. Y están ahí a la entrada, puede verlos todo el mundo que quiera gratuitamente. Y son reproducciones de peces que ha hecho. Se ven de una forma allí espectacular. ¿Y cómo se llama esa exposición? Pues el título se lo dio mi hijo hace tiempo. Porque como vio aquellos peces que yo iba haciendo, con muchos colores y muy imaginativos, dijo, pues estos peces yo creo que se podían llamar flipeces, porque flipo al verlos. Y así se llama la exposición, flipeces. Bueno, pues ya hay unas cuantas noticias, fíjate, de cosas que ando haciendo por ahí. Sí, pero mucho, mucho. Mucho, sí, mucho, mucho. Mucho y poco, según se mire. Bueno, ya. Bueno, que digo que seguirás haciendo cosas. Seguiré. Ah, bueno, ¿te parece cuando, poco lo que has hecho hasta ahora? Cuando me dicen, oye, son muchas cosas, digo, bueno, ¿y cómo tienes tanto tiempo? Y no, primero hago una cosa y luego otra, ¿eh? No crees que claro, hago otras cosas a la vez. Y además, hay algo muy importante, sí. Y es que cada cosa lleva mucho, mucho tiempo. Sí. Por eso, claro, trabajo mucho, ciertamente, en lo que me gusta, porque me encanta tanto escribir, aunque me cueste mucho esfuerzo, me encanta hacer colas. Sí, porque escribir cuesta. Sí. Hay gente que no, que le parece que escribe muy fluido y yo me cuesta. También trabajo mucho los colas, talleres con niños, charlas, conferencias, recitales. Sí. Pero, ya digo, lo hago con auténtico gusto, con auténtico placer. Por supuesto, siempre. Yo siempre te he visto igual, con ese entusiasmo. Y pues con... entonces acabemos con un proverbio que tengo encima de la cabecera de mi cama. Bueno, dicen, ¿cómo era? A ver si me acuerdo. Dicen que los años arrugan la piel, pero la falta de entusiasmo arruga el alma. Ah, sobre todo. Por lo tanto, el entusiasmo como maquillaje. Sí, no, por supuestísimo. Como maquillaje natural, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Paco, te agradecemos mucho que hayas llegado hoy hasta los estudios de Radio Crash. Y te agradecemos muchísimo, por supuesto, que hayas estado aquí. Y cuando quieras, ya sabes. Pues ha sido también un placer para mí y un honor estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Pilar. Nada, los micrófonos de Radio Crash, ya sabes, están siempre a tu disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos aquí, bueno, que nos hemos despedido de Paco. Bueno, que tiene mucha, mucha, mucha obra para hablar de todas las obras, de todo lo que hace, lo que ha hecho. Ya hablaremos con él. En otro programa, por supuesto. Ya sabéis que el libro Alma de Papel, de Paco Abril, lo podéis adquirir en la librería La Buena Letra. Él nos ha leído algunos de los poemas que conforman este libro. Con collages que él mismo hace. Y bueno, continuaremos hablando con Paco Abril. Y el programa Relieves ha llegado a su fin cuando son las 19 horas. Concretamente falta un minuto todavía, pero bueno, las 18:59. Hoy hemos dedicado el programa a la música, pero sobre todo, por supuesto, a Paco Abril y sus obras. Es un importante creador de nuestra ciudad. Y os dejamos aquí en Radio Crash, ya sabéis, en la compañía de Radio Crash, ya sabéis que la programación continúa. Y os dejamos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.